tepetón, tepetín, cara de chapulín. Sonrisa de caimán, con susto fue mi pieza donde descubrí, vacío me escondí, que fue cara de chapulín. Grité yo de confusión y regresé al mercado, las máscaras del puesto se habían esfumado. Tepetón, tepetín, cara de chapulín, acabo de venderlo, me dijo el vendedor, a quien grité muy fuerte, a un flaco señaló. Corrí hasta alcanzarlo, papá, eres tú, le dije fue mi hermano, me dijo ya lo sé. Tepetón, tepetín, sereno ya está aquí. Ten valor, dijo chamán, a cantar coplas andinas. Ahora él te enseñará, ahora él te enseñará. Pues permite a los chamanes acceder al más allá. 12 músicos había, media docena por lado, con espléndidos vestidos y sorprendentes tocados, y sorprendentes tocados. Todos tocaban los ecos, la música era perfecta, como requieren los dioses cuando les hacen ofrendas. Cuando les hacen ofrendas, así seguimos viajando, llegamos a carnaval. Yo con flautas y cajas y mucha gente grita. Agradecen a la tierra por todo lo que les da, y después de darle gracias le piden que les dé más. El cuento se llama Resaca. Cuando los vecinos se referían a la casa del número 17, lo hacían solo en voz baja. Todos conocían de sobras los gritos, portazos y el estruendo de objetos rotos que salían de ella. Pero una calurosa noche de verano ocurrió algo mucho más interesante: la aparición de un gran animal marino en el jardín frente a la casa. A media mañana, todos los vecinos habían visto ya a esa criatura misteriosa, que respiraba acompasadamente cuando salieron a comprar el periódico. Naturalmente, se reunieron alrededor para verlo mejor. «Es un dugongo», dijo un niño pequeño. «El dugongo vive en el Océano Índico y es un mamífero raro que está en peligro de extinción, de la orden de los sirénidos, familia de Gungogidae, género dugong, especie de dugong». Nada de esto explicaba que hubiese aparecido en su calle, a no menos de 4 kilómetros de la playa más cercana. En cualquier caso, los vecinos se ocuparon simplemente de atender al animal varado con cubos de agua, mangueras y mantas mojadas, tal y como habían visto hacer en la tele con las ballenas. Cuando la pareja joven que vivía en el número 17 salió finalmente de casa para ver qué pasaba, con la mirada nublada y confusa, su impulso inmediato fue el enfado y el reproche. «¿Esto es lo que entiendes por una broma?», se gritaban el uno al otro, y también a algunos vecinos. Pero pronto se callaron, desconcertados, impotentes ante lo absurdo de la situación. No podían hacer nada más que unirse a las tareas de rescate. Encendieron los aspersores del jardín y llamaron al servicio de emergencias competente, si es que existía, algo que debatieron durante un buen rato mientras arrancaban el uno al otro el teléfono de las manos. Mientras esperaban a los expertos, los vecinos se turnaron para acariciar y tranquilizar al dugongo. Le hablaban a la altura del ojo, que parpadeaba lentamente. Todos se sorprendieron de verlo tan profundamente triste, y apoyaban la oreja contra su piel húmeda y cálida para oír un sonido tenue y lejano, pero por lo demás, indescriptible. La llegada del camión de rescate fue casi una interrupción inoportuna, con las luces intermitentes naranjas, con los operarios de ayuntamiento de chaquetas fluorescentes que le decían a todo el mundo que se apartara del lugar. Su eficiencia era impresionante. Tenían incluso una especie de grúa y una bañera lo suficientemente grande para acoger a un mamífero marino de dimensiones considerables. En cuestión de minutos, cargaron al dugongo en el vehículo y se lo llevaron, como si las situaciones de ese tipo fueran su pan de cada día. Más tarde, esa misma noche, los vecinos cambiaban impacientemente de canal para ver si decían algo sobre el dugongo. Pero al ver que no era así, llegaron a la conclusión de que posiblemente todo aquello no había sido tan extraordinario como a ellos le había parecido. La pareja del número 17 empezó a gritarse de nuevo, esta vez porque habría que arreglar el jardín. El césped que había debajo del dugongo había quedado increíblemente amarillo y mustio, como si la criatura hubiese estado allí durante años, y no tan solo unas horas. Entonces, la discusión pasó a otro tema completamente distinto, y un objeto, probablemente un plato, impactó contra una pared. Nadie se fijó en el niño, que con una enciclopedia de zoología marina en los brazos, salió de la puerta delantera de la casa, se acercó a la mancha de césped, descolorida con forma de dugongo, y se tendió justo en medio. Decidido quedarse allí mientras pudiera. Con los brazos pegados a los costados, mirando las nubes y las estrellas hasta que sus padres se dieran cuenta de que no estaba en su habitación y salieran a buscarlo gritando enfadadísimos. Qué raro fue. Entonces, cuando finalmente aparecieron sin hacer ruido, sin brusquedad, qué raro fue sentir solo unas manos que, con mucha ternura, lo levantaban del suelo y lo llevaban de vuelta a la cama. Fin. Hola, el cuento de hoy se llama En la selva hay mucho por hacer. La lechuza trabaja cuando salen las estrellas. Con sus ojitos bien abiertos y saltones, ningún lugar del bosque tiene secretos para ella. Ella ve todos, toditos los rincones. Mamá y papá foca trabajan en el mar, y cuando descansan con su hijita foca les gusta estar. Para que todes tengan niditos, todes tienen que ayudar. Por eso les pajarites, ramas y palos van a juntar. A les caracoles chiquis, alguien les tiene que cuidar. Cuando mamá caracol se va al trabajo, la tortuga con los caracolitos se queda a jugar. Para que ningún animal pase frío en la selva, el elefante con su trompa sale a juntar leña. El paseo que al pez más le gusta dar es llevar a sus pececitos a conocer el fondo del mar. Al tigre, los demás animales le han encargado conseguir comida. La selva es muy grandota. Para todos los animales hay lugar. Y a ninguno le faltaría nada si todos fueran a trabajar. Los animales a la selva la quieren mucho. A sus ríos, a sus árboles, a su tierra y a sus frutos. Allí nacieron sus hijites. Para los que los animales quieren levantar, una selva donde nadie que trabaje lo que necesita le vaya a faltar. Los animales que trabajan y que se dieron cuenta que en la selva hay cosas que arreglar, se juntan alrededor de un fueguito y se ponen a conversar. Si alguien viene a molestar, la lechuza desde las ramas se encarga de avisar. Un día, sin que lo vean, llega a la selva un cazador, que de la selva no entiende nada, ni le importa que los animales vivan mejor. El cazador quiere llevar a los animales al zoológico de la ciudad, sin importarle que les hijites a los animales vayan a extrañar. Busca que te busca, encuentra el rinconcito donde los animales se reúnen y prenden un fueguito. El cazador se queda a esperar escondido tras un árbol para poderlos agarrar. Cuando el pez y la foca llegan a la reunión, el cazador con su red los saca del agua de un tirón. El elefante no se puede mover. El cazador consigue atraparlo con la red. Cuando el cazador termina la cacería, sale el barco rumbo a la ciudad. Los animales, un poco tristes y enojados, ven que de la selva se alejarán. El zoológico no es un sitio donde pueda vivir bien un animal, porque los barrotes lo separan de su trabajo y de su hogar. Hay cosas que igual a los animales contentos los hacen estar. Una niña los domingos los va siempre a visitar. A los guardianes del zoológico, el cazador les dijo algo que no es verdad, que los animales eran brutos, que no se les fuera a acercar. Unos pocos se dieron cuenta que eso no era verdad, que los animales se enojaban si los querían empujar. Así fue que un día se enojó un pajarito. Querían que se comieran la sopa un gusanito. El cazador prepotente a los animales quiso obligar, pero todos dijeron no, que ellos un gusanito no se iban a tragar. Tanto se enojaron los animales porque los querían empujar que con sus gritos corrieron por encima de los techos, cruzaron el ancho mar y hasta en la selva se hicieron escuchar. En el zoológico, muy pensativos, a veces los animales están. Se acuerdan de todas las cosas que en la selva hay que cambiar. Ellos quisieran también estar allí para ayudar y enseñar a sus hijites que en la selva para todes hay lugar y que nada faltaría si todes fueran a trabajar. Cuando todo eso están pensando, se llevan una linda sorpresa. Una palomita negra de piquito rojo vuela por encima de sus cabezas. Trajo una cartita de la selva que dice que les hijites están creciendo grandes y lindes como flores. Y la cartita les dice que no se deben preocupar, que por cada uno de los que ahora en la selva no pueden estar, un montón de animalitos se pusieron a trabajar. Cuenta la cartita que a la selva llegaron muchos cazadores y que para poderlos engañar, los animales de señores se tuvieron que disfrazar. Dice la cartita que en la selva están contentos porque por los gritos se pudieron enterar que si en el zoológico el cazador los empuja, los animales se hacen respetar. Y la cartita termina diciendo que en una reunión todos decidieron ayudar para que los animales del zoológico vuelvan a la selva a trabajar. Enseguidita los animales la vuelta a la selva se pusieron a planear. El pajarito a un cuidador amigo le dijo que un candado de la jaula él tenía que sacar. El elefante a la niña le contó que se iban a escapar y que ella el camino al puerto les tenía que enseñar. Al otro día, el cuidador con cuidado sin que le viera el cazador, sacó el candado. La foca y el elefante trabajaban en pareja y al final consiguen torcer todas las rejas. todos ayudan en el trabajo, y hasta la tortuga de lento andar, si ve al cazador, una campana hará sonar. En la puerta está parada una foca de cazador disfrazada. La foca vino de la selva para ayudar, para que ninguno de los animales en el zoológico se tuviera que quedar. Todo salió bien, y a los animales que la niña guía van saliendo y ven que desde un autobús unes niñes adiós van diciendo. Camina que te camina, recorren la ciudad, cuidando que el cazador no los venga a molestar. Al final de una calle se ve el puerto y el barquito. Un poco más y de nuevo los animales estarán en la selva con sus hijites. Los animales acaban de subir un poquito más y el barquito va a salir. Desde el puerto la niña a Dios les está diciendo, el barquito en el mar se va metiendo. Los animales van pensando lo lindo que va a ser estar de nuevo con sus hijites, ayudando a terminar todas las cosas que en la selva hay que arreglar. Desde el barquito los animales la selva ya están viendo, y antes de llegar un trabajito están decidiendo. Apenas llegan, hacen unos pozos para poder al cazador cazar. Y si de nuevo los viene a molestar, porque con todo lo que tienen que hacer con los hijites que tienen que cuidar, ahora a los animales nadie de la selva los podrá sacar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Libertad para todos y todas las presas y presos políticos de Chile. Cómete tus vegetales, porque te pueden comer. Cómete tus vegetales, porque te van a comer. Pueden ser muy nutritivos, pero también vengativos. Te hacen crecer fuerte y sano, si es que no les das la mano. Tienen hambre verdadera y se pueden comer a cualquiera. Son un ejército verde con lechugas, espinacas, apio y todo lo demás. Cómete tus vegetales porque te pueden comer. Cómete tus vegetales porque te van a comer. Las frutas parecen buenas, pero es mejor que tú les temas. Quieren invadir el mundo, que gobierne un cebollín inmundo. Tienen fierro y vitaminas, pero hay que sacárselos de encima. Llenos de odio y de ambición, si no quieres que te engullan enterito, cómelos. Bienvenidos a Demente Infantil, un programa creado por niños y niñas en cuarentena. Yo soy Galileo Antú Martínez Demetrio y seré su conductor. Semanas atrás, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que las clases deberían retomarse el lunes 27 de abril. También presentó el calendario escolar, el cual indica que estaríamos de vacaciones desde el 12 de abril y que al recomenzar las clases no habría pausa de vacaciones hasta el verano. Estuvimos conversando con las niñas al respecto de esta noticia. ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? Es por esto que llamamos a este capítulo ¡Estas no son vacaciones! ¿Qué opinas tú de retomar las clases? Sí, la verdad yo me siento a gusto acá, pero no creo que sea tan bueno. Que está bien por el gobierno, porque los niños están en educación rápida. A ir de a poco, igual los prepararía. Creo que es posible. Estamos de a poco llegando al límite en el que no podremos, en el que las personas han muerto fatalmente. Entonces, es posible. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar, porque hemos llegado al límite en el que ha sido el caos total el coronavirus. Y mi opinión es que es muy aburrido el coronavirus, en serio, mucho. ¡Muy aburrido! Yo opino que todavía no estamos en el país preparados para entrar en... ya empezar a exponernos. Uno, ya va a ser invierno y va a haber frío y el coronavirus se mata con calor. Así que, y además no, en el país no lo tenemos controlado. Que no pueden entrar a marzo a las clases porque si no se van a contagiar todos. Yo opino que retomar las clases tan pronto es muy arriesgado y yo creo que no es posible porque, como dije anteriormente, es muy arriesgado para la salud de los niños y la familia que está con ellos. Estás escuchando Demente Infantil. Yo en las vacaciones, en cambio, voy a casa de mi abuela y viajo a Argentina porque ahí vive mi abuela. Como asado, me junto con mis amigos, voy a la playa con mis papi. Y en cambio estos días solo estuve en mi casa sin mis amigues. Yo no me siento de vacaciones. Pero quisimos saber qué sienten las niñas, qué opinan. Les preguntamos, ¿te sientes de vacaciones ahora? No me siento tan de vacaciones porque igual vacaciones sería salir de la casa, pero creo que no me siento de vacaciones porque dijeron en la radio que no había que estar de vacaciones. ¿Me siento de vacaciones? No. ¿Por qué? Porque apenas salgo a algunos lugares y luego nada. Luego tengo que estar encerrado. No puedo lograr nada. Literalmente esto se vuelve cada vez más aburrido. No me siento en vacaciones debido a que no se puede salir como lo haríamos en vacaciones, no podemos viajar y estamos encerrados, estamos en crisis. Depende, porque sí, porque según el calendario estamos en vacaciones, entonces cuando me recuerdan estamos de vacaciones, yo digo ¡estoy de vacaciones! Pero cuando me dicen no, hay que estudiar, y yo digo, no estamos de vacaciones. Porque estamos en el... estamos en tiempo de coronavirus. Me siento como en vacaciones porque estamos todos en casa. No me siento de vacaciones porque no puedo salir. Me mandan tareas para la casa por email. Y no puedo estar con mis amigos ni mi familia. Seguimos en Demente Infantil. Ahora vamos a escuchar Para Amar de Los Prisioneros. Una canción para bailar un poco en casa, ya que estamos de vacaciones. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Estás escuchando Demente Infantil. ¿Terminará la cuarentena? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Las niñas nos cuentan cómo imaginan que será todo después de esta cuarentena. Bueno, tal vez, como dicen en la radio, esta nueva realidad, o nueva normalidad, como sea, pero yo creo que sería muy distinto. All in all, it's just a hill, another brick in the wall. lo de terminar la cuarentena, creería que todo sería igual que antes, más tranquilo, todo en paz. Sin ciudades destruidas, sin personas muertas, sin el gobierno, sin... No, todo sería común, en paz, todo abriría de nuevo, mejor todavía. Yo opino que cuando se acabe el coronavirus va a quedar la reverenda pip, porque van a haber muchas manifestaciones. Yo creo que después de la cuarentena pueden pasar dos cosas, que todas las personas se queden en la casa porque las personas saben que van a todos querer salir, así que tomando precaución van a quedarse en las casas. Pero si no pasa eso, puede pasar que las personas todas salgan y puedan contagiarse y que casi toda la gente se puede contagiar. Todos regresamos a clase, al colegio, podemos salir. Yo imagino que cuando termine la cuarentena estaremos tan felices de que por fin salgamos que se nos olvidará el virus. Y llegando al final de este episodio, algunos quisieron dejarle un mensaje al ministro de Educación de Chile. Los escuchamos. No sé, no conozco, pero decirle que al eso de la Minedu o algo así, no mande solamente cosas para los profesores y que mande más cosas de arte, porque yo me metí y no había muchas cosas de arte. Que nos enseñen a dibujar mejor. Yo quiero volver a clases, el ministro de Educación. Quiero volver a clases. En serio, clases. Me encantaría de que lleguen las clases pronto porque tengo ganas de ir al colegio. Me gustaría decirle al ministro que renuncie y que se vaya con su amigo el demonio. Estás escuchando Demente Infantil. Dieron su voz y sus opiniones en este episodio Agustina Geldres, Agustín Arroyo, Luciano Villalobos, Vicente Samson, Ayelen Espinosa e Yari Espinosa. Les agradecemos por escuchar. Pueden escucharnos por Radio Placeres en el 87.7 FM de Valparaíso o buscar los episodios anteriores en YouTube. Escucharemos para despedirnos El Pueblo Unido por Quilapayún. ¡Chau! Y que la pasen bien estos días. Them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. ciencia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Me compré autos caros, una casa en la playa, pero no fui feliz. Pero no fui feliz. No fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Virus, ente ultramicroscópico, metabólicamente inerte, que es un agente infeccioso y que se multiplica solo en las células de un huésped vivo. Lo que ese hombre dijo fue que un virus es un ente, pero muy, muy pequeño, que provoca que otros enfermen. No solo a personas, los virus atacan a las plantas y animales, o hasta a otros gérmenes. Piensen en un virus que es algo como esto. Un verdadero virus es más pequeño, pero este les dará una idea general. El virus entra al cuerpo de algún modo y se une a células saludables. Oh, recuerden, las células son la parte más pequeña en ustedes. Los virus se insertan a sí mismos en las células, en lugares especiales llamados receptores. Por eso reciben al virus. Creo que necesito una célula. Oye, Ray, ¿me prestas una de tus células? ¡Ah! Gracias. Esto es muy celular de ti, Ray. Si esta célula es de tu cuerpo, hay una vaca allá que quiero presentarte. Los círculos que aquí vemos se llaman receptores. Los virus se unen a ellos así. Entonces el virus invade la célula y la persona enferma. Pero, por suerte, el cuerpo se protege contra los virus. Las células blancas del cuerpo producen algo llamado anticuerpos. Los anticuerpos son como soldados en el cuerpo. Los anticuerpos y sus células blancas entran en guerra con los virus. Y cuando estos ganan, ustedes se alivian. Pero algunos virus atacan tan rápido que ustedes se infectan antes que su cuerpo pueda elaborar anticuerpos para atacar. Es por eso que hay... Ah, no, en realidad pensaba en las vacunas. Hagamos una vacuna contra nuestros modelos. Quitaré este virus de la célula. Las vacunas se hacen con un virus destruido o con uno debilitado, o con una pequeña parte del virus. Como sea que se haga, bastará para engañar al cuerpo para que piense que lo están invadiendo. Las células blancas entran en acción y elaboran muchos anticuerpos. Veámoslo así. Una vez que tenemos estos anticuerpos, entran en alerta. Y en cuanto un anticuerpo detecta el virus, ¡con que sí! ¡Ahí hay uno! ¡Muy bien, anticuerpos! ¡Ataquen! ¡Ajá! ¡Pronto rodeen al virus! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Los anticuerpos lo tienen rodeado. Ahora no puede unirse a la célula. ¿Lo ven? No puede unirse a ella. No se sostiene. Para resumir, una vacuna es un truco que le juegan a su cuerpo. Lo engañan para que elabore anticuerpos. Para que cuando aparezca el virus, hola, no pueda infectar. Soy del equipo Loica y desde el sector rural de San Javier, de Isla Quinchao, aquí junto con mi hermanito Dylan, quisiéramos aprovechar de saludar a las familias y principalmente a las niñas, niños y jóvenes que están en cuarentena. Frente a lo que vivimos, decirles que todos tenemos que cuidarnos, que tenemos que seguir las instrucciones de lavado de manos, distancias y aislamiento para evitar que este virus se propague. Y en especial, cuidar a nuestros abuelitos y abuelitas. Quisiera pedirles con mi hermanito que aprovechemos de estos momentos para que también comprendamos que quienes más necesitan de nuestro compromiso y cuidado es nuestro planeta, nuestro gran hogar, nuestra casa, donde habitamos, que ha sido contaminado por industria y también por la gente en general. Comprometámonos más a cuidar a la naturaleza, por favor. Si cuidamos los bosques, las aguas, los ríos, los mares, tendremos un medio ambiente más saludable y habrán menos enfermedades. No olvidemos que la misma naturaleza hay medicina natural que nos ayuda a estar bien. También aprovecho de pedirle a los adultos que en estos tiempos que vivimos, que por favor, que en estos tiempos de mayor encierro, cuidemos a los niños y niñas, que se cuiden nuestros cuerpos y nuestras mentes, que no haya violencia en nuestros hogares ni ningún tipo de abuso, por favor. Cuidemos a los niños y a la naturaleza. ¡Cuidémonos entre todos! Y desde aquí nos despedimos del sector rural de San Javier de Quinchao con el equipo de comunicación de niñas y niños de Radio Minga. ¿Por qué entonces no le agregamos su buen pan integral? Somos dos hermanos y nos gusta conversar. Aunque suene aburrido, esto es muy divertido. No queremos ataduras si se trata de verdura. Siempre las comemos todas en menos de media hora. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué podemos hacer? Nos gusta la lechuga y el repollo también. Solo quiero jugar. Sin jugar. Sin jugar.

Vayotse, asap em ek, osufnok ek, osufnok ek. Ei vane severla, severla olos, odneta ello, odnat nat yo severla, odnat nat yo severla, al revés voy cantando. Thank you.

no te traten mal, ni te griten, ni eso. O sea, que sea justo para ti, que sea un buen trabajo. Así que los que se sienten mal o que no le pagan un buen sueldo, ya ha pescado y que el jefe se quede así nomás. Sin nada que le trabaje. Adiós. Y el trabajo ideal para mí sería donde te sientas bien, te respeten y te paguen lo que mereces. Chao. Ser animador y un youtuber. Mi trabajo ideal sería cuidar mascotas, porque son muy lindas y muy amistosas. Bueno, hola, yo soy Bianca, tengo 13 años, casi 14. Y bueno, esta es mi opinión. Para mí, el trabajo es principalmente un derecho, porque te da la posibilidad de poder tener tu propia plata, de mantenerte a vos mismo, de no depender de nadie más. Y además, porque te da la posibilidad de elegir lo que vas a hacer y a qué te vas a dedicar. Y eso haría que, además de un derecho, sea una vocación. Y bueno, para mí el trabajo ideal sería hacer algo que cada persona elija, que lo haga feliz, que lo llene y que le guste hacerlo, que no esté obligado a hacerlo, que la pase bien en su trabajo. Secreto, 5 que me avergüenza, 8 prométeme, 4 que no reirás, 9 que nunca nadie, 6 le vas a decir, 7 yo no sé contar, 10 nadie me quiso enseñar. Estamos aquí para hacerle un homenaje a Violeta Parra, porque este año cumpliría 100 años. Con mucho cariño vamos a interpretar su canción, ¿Qué tanto será? 1, 2, 3, 1, 2. Me fui gateando por una nube color café. Como las nubes se mueven solas, llegué a la isla de Chiloé, de Chiloé. Me gustan la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Y si